piedras, La Resaca, volumen 1. Quiero tu cola, nena. Ven y móvela, agachadita, agachadita, despacito. Toma la misma, toma la misma, toma la misma. Quiero tu cola, nena. Ven y móvela, agachadita, agachadita, despacito. Toma la misma, toma la misma, toma la misma. Ra, para para pa, cha cha cha, para para pa. Y los solteros, mano arriba, hacemos así. Cumbia, cumbia. Todos los solteros con las palmas arriba. Todos los solteros con las palmas arriba. Si estás casado, tómate el palo. Si estás casado, tómate el palo. Y mi gente, vacílalo. Y la pa, y la pa, y la pa. Palmitas, ¿dónde están? Palmitas, ¿dónde están? Llamo la cumbia, llamo la cumbia. Ahí vino con risaca. Dice, yo. Ay, qué lindo es ser soltero. Como me gusta vivir todo el día al pedo. No trabajo y no estudio porque no quiero. Ay, qué lindo es ser soltero. En el baile las minas me dicen que soy feo. Feo. No me importa porque ser lindo no quiero. Feo, feo. Vení, guacha, vení. Soltera, venimos, vela. Si estás casada, no pasa nada. Tu novio no está, ponete reservada. Ese gil está durmiendo, vení, meneala. Porque esta noche te hago separar. Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. No, mi amor. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir, no. Ay, vida mía, ayúdame. Ay, mi vida. Ey, ey, ey. Te extraño, mi amor, te extraño, mi amor. Ay, Dios mío, ayúdame. Ey, ey, ey. Dale, Pancho. Te extraño para siempre, difícil fue perderte. Los besos y caricias no se borran de mi mente. Te veo ante la gente, apareces de repente. Y mi corazón late cada, cada vez más fuerte. Sí, mi amor, oh, oh, mi amor. Es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. Te extraño, mi amor. Ay, Dios mío, ayúdame. Ey, ey, ey. ¡Cumbia! ¡Con sentimiento! Yo no te miento, mi vida. Para mí, mi chiquitita hermosa. ¡Báilalo! Con sabor. La resaca. paseo sabanero, con cariño y